radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de junio. La secretaria local del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, participaba en la tarde de ayer en un acto de campaña junto a la candidata socialista Saray Soria García. En este acto se ha solicitado la confianza de los ubriqueños para la candidatura que encabeza en la provincia de Cádiz Irene García, para así poder evitar que la ciudadanía siga sufriendo los recortes en materias como sanidad, educación, dependencia o servicios públicos como consecuencia de las políticas del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía. En la provincia no tenemos mejor referencia de lo que es la defensa de todos los intereses de la provincia de Cádiz como es Irene García. Irene García, cuando sean las elecciones del Parlamento de Andalucía, será la expresidenta de la Diputación Provincial que más esfuerzo, que más mimo y que más apuesta y que más defensa del municipalismo ha hecho a lo largo de la historia, diría, de la democracia andaluza y, por tanto, de la democracia y el refuerzo municipalista. Termino diciendo una cosa muy sencilla. Estas elecciones son el 19 de junio, una fecha rarísima, pero bien pensada por quien convoca, que es Juanma Moreno. Pensada para que la gente estemos pensando en los fines de curso de nuestros niños, en las graduaciones, para que estemos pensando en las comuniones, organizando nuestros eventos familiares, sin pensar que nos jugamos lo que es el futuro de Andalucía en los próximos 4 años. Y vuelvo a insistir, cruciales siempre son las elecciones, porque siempre es la voz del pueblo andaluz, nos iguala. El instrumento que nos iguala a cada uno de nosotros con independencia de nuestro recurso económico es el voto, es el voto. Y esta fecha está diseñada para que el 19 de junio la gente vaya a votar lo justito y necesario. Lo vimos en el debate del otro día. Juanma Moreno cree que es ganador de estas elecciones sin haber llegado el 19 de junio. Y yo lo que pido desde la Agrupación Socialista de Ubrique es que los socialdemócratas, la gente progresista, tenemos que dar una oportunidad a nuestro futuro, a nuestros jóvenes, a nuestra sanidad, a nuestra educación, a la vivienda. Y eso solo pasa por un proyecto real y de cambio, como decía, renovado y con una persona al frente que tiene un proyecto muy solvente como es Juan Espada. Así que, sin más, para el 19 de junio, desde aquí, pedimos la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas para el voto socialista y encantada de estar con Saray, porque Saray es una referencia, una compañera, como decía, en la comarca, en la provincia, de todos esos valores que defendemos. Gente implicada, mujeres solventes, con capacidad y que están dispuestas y que estamos todos dispuestos, en definitiva, a dar la cara y a pelear por un proyecto que creemos que es el futuro nuestro, el de nuestros hijos y, por supuesto, también el de nuestros padres y el de nuestros abuelos. Y simplemente dar 2 datos más que me gustaría, pues, que aquellas personas que están indecisas y que no sepan a quién votar el próximo 19 de junio. Para nosotros, los socialistas, las políticas públicas y los servicios públicos son básicos y fundamentales y son nuestra seña de identidad, porque, como decía Isa, no solamente nos iguala el voto, también nos iguala unos servicios públicos, unos servicios esenciales de calidad. Y en estos 4 años hemos visto un deterioro importante. Y solamente voy a dar 2 datos, en este caso 3, pero voy a tratar 3 cosas que creo que hay que tener en cuenta. La sanidad ha sufrido un deterioro importante. Importantísimo porque de ser de las mejores sanidades que teníamos en España, ahora mismo lideramos lideramos la cola. Vamos por detrás en inversión, somos la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad. Se han despedido a 8.000 sanitarios en toda la comunidad autónoma cuando más nos necesitaban. Esos mismos sanitarios que se han dejado la piel en la pandemia, que han trabajado a destajo, que han estado ahí al frente de todo, sin recursos, sin medios, y que han estado, y que como recompensa, pues se le han despedido y se le han echado a la calle. Hoy menos de 10 días o 9, 10 días no tienes para que te atiendan en la atención primaria. Nos hemos acostumbrado a que nos atienda el médico por teléfono, que ni siquiera nos pueda ver, y que aquí quiero pues también mostrar mi solidaridad y darle mi agradecimiento a los sanitarios que se están dejando la piel pero que están trabajando con los recursos que tiene, y la Junta de Andalucía en este caso está devolviendo el recurso y no lo está empleando en la sanidad. El otro dato que quería daros es la educación, una educación también deteriorada, 2.000 unidades educativas menos en Andalucía. Andalucía, que eso ha hecho, no hace que mejore la calidad de la enseñanza en Andalucía, porque bueno, dicen, a mí me hace gracia, el otro día lo escuché, que dice, es que hay menos natalidad, pero en vez de aprovechar esto para disminuir la ratio por clase, se ha aprovechado para echar a la calle a 4.000 docentes en Andalucía. Otro deterioro importante, cuando menos destinan otra vez a educación pública, más se destina a la educación concertada. Por lo tanto, no es que no haya recursos, sino es el modelo que tiene el Partido Popular en este caso, y para comparar con el modelo nuestro. Y por último, solamente daros un dato más, que es la dependencia. La dependencia va a sufrir un desmantelamiento, y esto lo estamos viendo poquito a poco, porque lo primero es que no creen en ella. Y a nosotros, que no lo creemos de verdad, porque hemos sido impulsores de esta ley y que creemos de verdad que es ya una de las patas más importantes de nuestro sistema público, va a sufrir un desmantelamiento. El otro día me reunía con trabajadoras de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales. Van a despedir a 65 de las valoradoras del servicio. Eso supone que haya menos valoradoras, por lo tanto menos valoraciones, por lo tanto menos altas en dependencia y por lo tanto menos horas a la hora de que las trabajadoras del servicio tengan para trabajar. Por otro lado, en el espacio que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones al Parlamento de Andalucía, hoy hemos contado con la intervención del número 2 de la candidatura por Cádiz del Partido Popular, Bruno García de León. Mucha gente está de acuerdo en esto que voy a decir ahora, y es que nosotros llevamos muchos años de gobierno socialista en Andalucía y prácticamente nos decían que nosotros teníamos que resignarnos a ser los últimos en todo. Teníamos que conformarnos con el paro, teníamos que conformarnos con la manera suya de gobernar, que es solo para unos cuantos, teníamos que conformarnos con muchas cosas. Y la verdad es que lo que ha cambiado sustancialmente es que con Juanma Moreno, primero, se gobierna para todos, y segundo, ahora sí Andalucía está avanzando, y lo estamos viendo en datos, no es una opinión. Somos líderes en exportaciones, somos líderes en creación de empleo, y luego ha gestionado una pandemia, yo creo que de una manera muy acertada, y yo creo que eso se lo reconoce la gente en la calle. Por tanto, el cambio está ahí en Andalucía, en la provincia de Cádiz también se ha notado, y aquí en Ubrique se tiene que notar, ¿no? Nosotros hemos dicho siempre que nuestra fórmula es una fórmula que mezcla la parte económica, el avance económico, el empleo, pero tiene que ir siempre acompasada, tiene que ir unida a la parte social. Y nosotros lo tenemos claro. Nosotros tenemos que generar empleo. ¿Y cómo lo hacemos? Quitando burocracia, dando estabilidad, ayudándolos a los autónomos y los empresarios, las pequeñas empresas. Y luego hay una cosa que es rebajando los impuestos, que lo hemos hecho, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hemos hecho. ¿Qué significa bajar impuestos? Pues significa que las familias tengan más dinero, más consumo, pero fijaros lo que ha pasado. Dijimos que íbamos a hacerlo y ha pasado. Que bajando los impuestos se iba a recaudar más. Se ha tenido más dinero. ¿Por qué hemos tenido más dinero? ¿Cómo puede ser posible que bajando impuestos se obtenga más dinero? Pues muy sencillo. Porque hay más gente pagando, porque hay más empleo, y han venido 200.000 personas que estaban en otras comunidades autónomas, han venido aquí. Por lo tanto, hemos contribuyentes. Y digo una cosa. ¿Para qué queremos que haya más dinero y más recaudación? Para la segunda cosa que he dicho antes, que es para proteger mejor a los andaluces, a los gaditanos y a los briqueños, que es reforzar la sanidad pública, la educación pública, las políticas sociales, quitarla y tratar de mejorar la dependencia. Decía, ¿qué hay que hacer? Pues reducir todavía más la lista de espera, que desde luego muchas familias que lo sufren. Pero quiero recordar que cuando llegamos nosotros nos encontramos a 100.000 personas metidas en un cajón de la de ley de dependencia que nosotros hemos tenido que sacar. Hemos bajado la lista de espera a la mitad. Queda mucho por hacer. Si ha avanzado mucho, queda mucho todavía por hacer, y de luego Juanma Moreno, que ha demostrado es que con mucha dedicación y con mucha fuerza Andalucía puede avanzar. ¿Y qué es lo que hemos hecho con la salud? La salud, nosotros nos encontramos una sanidad que gobernaba el Partido Socialista bastante deteriorada, y nos tuvimos que enfrentar a una pandemia. Esa pandemia, como digo, lo hemos gestionado, yo creo que bastante buena, la gente lo ha reconocido, pero eso no quiere decir que haya muchas cosas, que haya que hacer cosas. Por supuesto, ahora tenemos que adaptarnos y tenemos que mejorar la salud, y ese es el siguiente paso que vamos a dar en el siguiente gobierno. ¿Qué hemos hecho y qué queremos hacer y qué es reforzar esto? Uno, reforzar las infraestructuras, que lo hemos hecho, reforzar los equipamientos, pero voy a lo más importante, reforzar la situación de las personas, de los sanitarios. Nosotros lo que hemos hecho es darle estabilidad en este tiempo a lo que se venía reclamando. Hemos llegado a un acuerdo en las últimas semanas con los sindicatos para mejorar esta estabilidad, y luego yo creo que reforzando a las personas, reforzando el sistema sanitario en infraestructura y sobre todo, como digo, las personas, con eso conseguimos que tengamos una sanidad mejor, que es el objetivo de la próxima legislatura si los briqueños y los gaditanos eligen a Juanma Moreno como presidente. Y es que siempre nos decían que nosotros cuando llegara el Partido Popular íbamos a prácticamente acabar con todo. Eso lo habréis oído todo, que ese argumento del miedo era el argumento que utilizaba el Partido Socialista. Y lo que ha pasado, y esto lo tiene que saber la gente, es que se ha invertido más que nunca en educación pública, en sanidad pública y también en políticas sociales, y esto es fundamental. Como digo, hay mucho que hacer en política social, también en dependencia y luego en vivienda, por ejemplo, que antes se tenían las políticas de vivienda paradas y ahora, gracias al esfuerzo de Juanma Moreno y de todo su equipo, pues se ha dado un impulso en la provincia, ha sido muy importante. La vivienda, y cuando digo, es vivienda pública para jóvenes, para mayores, para las personas que están en vulnerabilidad. Por tanto, nosotros tenemos un perfil claramente social, pero eso también se puede aumentar si uno genera empleo y si genera actividad económica. Nosotros pensamos que es una con la otra. Lo que no puede ser es que nos pongamos solo el foco en la economía y dejemos de lado a las personas. O a la parte social, sin tener en cuenta la parte económica, que es lo que también te permite que esto sea un sistema sostenible. Por tanto, economía, empleo, pero siempre con una mirada social. Siempre con una mirada social, que es la que Juanma Moreno impone, digamos, en su gobierno. Bruno García además ha participado esta mañana en diferentes encuentros con colectivos de nuestra localidad, como la Escuela de Artesanos de la Piel. En la rueda de prensa posterior ha ofrecido su apoyo al sector de la piel de Ubrique, resaltando su gran capacidad para generar empleo. En esta rueda de prensa ha estado acompañado por el presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, quien desde la Plaza del Jardín ha lamentado la falta de inversión del equipo de gobierno en el casco antiguo ubriqueño. Nuestro jardín, que por cierto está totalmente dejado de la mano de Dios, ¿no? El turismo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, en la zona del casco antiguo, no está invirtiendo nada el Ayuntamiento de Ubrique. Hay mucho que hacer en turismo en Ubrique. Como digo, el casco antiguo está totalmente olvidado y tenemos esta zona del jardín que está totalmente falta de inversión. Y sin duda, Ubrique, si queremos que venga turismo, pues la verdad es que el ayuntamiento no se preocupa en ese aspecto. Pero bueno, nosotros lo que nos importa ahora mismo, independientemente, es que ya falta poco, ¿no?, para que el PP esté otra vez en el ayuntamiento de Ubrique, e invertir, porque tenemos ganas, tenemos ilusión. Esa ilusión que nos estamos viendo, pues como estar hoy aquí presente con nuestro amigo y compañero presidente provincial, Bruno, y número dos a la lista del Parlamento de Andalucía, que sin duda, pues el gran trabajo, ¿no?, que se está haciendo desde el PP provincial, el trabajo que desde la Junta de Andalucía se ha hecho con Ubrique en esta legislatura, son más de 6 millones de euros lo que la Junta de Andalucía ha invertido en Ubrique. Hay apuestas importantísimas de futuro, ¿no?, y que estamos viendo ahora la licitación del proyecto de la obra de la variante. Vamos a hacerla mediante realidad, esa necesidad que durante 30 años el Grupo Socialista ha estado vendiendo, y nosotros vamos a poner la primera piedra. Eso es lo que nos importa Ubrique y el trabajo de poner, sin duda todavía, que Ubrique tiene que estar en un puesto número uno en todo, no solamente el sector de la piel, sino en turismo y en otras muchas infraestructuras. A lo largo de estos 3 años y medio hemos venido varias veces. He venido he venido como secretario general, he venido como parlamentario, he venido como presidente. Han venido nuestros distintos compañeros del Partido Popular. También ha habido una presencia importante en los distintos delegados, de la delegada del gobierno, ya como Junta de Andalucía. Pero la realidad, Manuel, es que hoy venimos cuando quedan varios días para las elecciones, pero hemos estado muchas veces aquí, y además ustedes ya me conocen bien de otras veces. Y hemos venido porque venimos a explicar aquí a Ourique lo que hemos hecho en estos 3 años y medio de gobierno. Venimos a refrendar el trabajo que se ha hecho. A diferencia de otros partidos, nosotros nos presentamos con el trabajo hecho. Otros se presentan con ruido, con promesas incumplidas anteriores y queriendo generar distorsión. Pero la realidad es que solo hay un partido, el Partido Popular, el partido de Juanma Moreno, que es el que se presenta con el trabajo hecho en Ourique, en la provincia de Cádiz y en Andalucía. Y por eso venimos hoy aquí, hemos estado en la Escuela de Artesanos, también volviendo a conocer esta actividad fundamental para nosotros, para el Partido Popular y para Ourique. Nosotros vamos a defenderla, como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Hemos estado aquí para revisar también los asuntos pendientes, la licitación de la variante. Nosotros venimos a explicar también a los uriqueños que votar a Juan Moreno es votar por la sanidad pública, es votar por la educación pública, por la política social y por también por la política de dependencia y política de mayores. En este caso, por ejemplo, aquí estamos cerquita de una estancia diurna. Pero la parte social para nosotros es prioritaria, y también hay otra parte que es complementaria y que es fundamental, que es la parte económica. Nosotros lo que queremos es generar actividad económica y empleo, porque generando empleo las políticas sociales siempre tienen, digamos, mayor recorrido. Y además nosotros lo hacemos rebajando los impuestos, porque a pesar de que los socialistas digan que rebajando los impuestos no se recauda más, eso es incierto y Juanma Moreno lo ha demostrado. Bajando los impuestos se puede recaudar más, porque hay más contribuyentes, hay mayor actividad económica, y con ese dinero lo que hace el Partido Popular, lo que hace Juanma Moreno es invertir más, como digo, en sanidad pública, en educación pública y en política social. Esas son nuestras prioridades: la actividad económica, el empleo y también esa mirada a lo social. Y aquí en Ourique se ha notado y se va a notar. Hemos visto mucha ilusión, porque cuando se hacen las cosas bien, como lo hace la Escuela Artesano, pues yo creo que yo creo que tiene recorrido. Y digo que hay mucha ilusión porque detrás de ese trabajo, lo más probable, y con esos datos que se han tenido anteriormente, es que haya trabajo, que es lo que la gente yo creo que necesita. Y eso es lo importante que tiene Ourique, y que tiene una capacidad de generar empleo, una capacidad industrial, que eso hay que cuidarlo y hay que mimarlo, porque nos tiene que durar para toda la vida. Por otro lado, el Servicio Andaluz de Empleo informa a través de nota de prensa que ha iniciado en este mes de junio la segunda fase de la implantación del nuevo modelo de gestión integral de la agencia, ampliando a 20 oficinas de empleo el pilotaje y testeo de los nuevos procesos y herramientas informáticas contemplados en este nuevo modelo, en el que está inmerso este servicio público dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Uno de los principales objetivos es facilitar al máximo la realización de trámites a la ciudadanía, de manera que las personas usuarias reciban el servicio de forma integral y ágil para resolver sus necesidades en materia de inscripción, orientación o intermediación. Esta segunda fase afectará ya a un importante número de ciudadanos que, de forma paulatina, advertirán estos cambios en el modelo de prestación de servicios más integral y personalizado, siendo el público objetivo los demandantes de empleo inscritos en las oficinas del SAE. En la provincia de Cádiz, concretamente, afectaría a los usuarios de las oficinas de Arcos, Sanlúcar y Ubrique. Y también en esta edición de noticias les informamos que en la tarde de ayer se celebraba en la Casa de la Juventud de Ubrique el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía en Instagram Gamón Joven 2022, presidido por el concejal de Juventud Antonio Martel y el concejal de Turismo José Antonio Orellana. El primer premio, consistente en 300 euros en metálico, ha sido recogido por Miguel Ángel Domínguez Fernández. Segundo premio, dotado con 150 euros, para Andrea Hernández Guerra. Y tercer premio, de 75 euros, para la fotografía presentada por Mario Javier Núñez Vilches. Un año más, pues nos reunimos aquí, quitando la pandemia atrás, la dejamos atrás, y bueno, nos reunimos otra vez para, bueno, de enhorabuena, porque se ha podido celebrar una actividad más, y especialmente el Fotogamón Joven 2022. Un Fotogamón Joven 2022 que, bueno, mirándolo en el contexto y, bueno, los objetivos que también percibe por parte de la Delegación de Juventud, se ha resaltado esa capacidad de fotográfica de los y las jóvenes, esa participación, y además, bueno, se han podido presenciar, bueno, lo que es la idiosincrasia de una de las fiestas como es la Cruilla de los Gamones de Ubrique. 51 trabajos que, bueno, han sido valorados a lo largo de una tarde por parte del jurado, que también quiero trasladarle su enhorabuena por por el fantástico trabajo que realizaron y bueno, y también están aquí presentes los ganadores y ganadoras de los diferentes premios. También darle la enhorabuena y que estamos un año más de enhorabuena, de actividad donde se presencia bastante jóvenes que participan en dichas actividades y que también pues, desde la Delegación de Turismo agradecer su participación y un granito más por ese empuje turístico que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno, especialmente por José Antonio. Y que bueno, no voy a dilatar mucho más este asunto porque lo principal son los ganadores y ganadoras del concurso y que a continuación mi compañero pues va a leer el acta de los premios. Así es, como ha dicho Antonio, voy a hacer lectura del acta. En Ubrique, reunido el jurado para la constitución y la concesión de los premios del quinto concurso de fotografía vía Instagram, Gamón Joven 22, organizado por la Delegación de Juventud y de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, constituido el jurado por don Diego Arenas, don Daniel Gutiérrez Romero y don Luis Miguel Rodríguez Río, habiendo presentado un total de 52 fotografías al concurso, tras la deliberación se han conseguido los premios a las siguientes personas y a las siguientes fotografías. Vamos a empezar por el tercer premio conseguido. El tercer premio consiste en 75€ en metálico con la fotografía presentada a Mario Javier Núñez Virche. Lo va a recoger Alejandro Puerto Núñez. 75€ en metálico. Y la fotografía es presentada por Andrea Hernández Guerra. Y el primer premio consiste en Gamón Joven, que consiste en 300€ en metálico el premio, y la fotografía es presentada por Miguel Ángel Domínguez Fernández. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.